Y el tema de, como hemos venido tratando durante este bimestre, es una iglesia con propósito, ¿cierto? Una iglesia con propósito. Pero le quiero compartir sobre el fundamento bíblico de una iglesia con propósito. El fundamento bíblico de una iglesia con propósito. La iglesia con propósito está basada en el gran mandamiento y la gran comisión. Entonces, el gran mandamiento y la gran comisión. Entonces tenemos en el gran mandamiento Mateo 22, 37 al 40. Mateo 37, perdón, 22, 37 al 40. En esta parte de la palabra nos dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El 38, este es el primero y grande mandamiento. 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Entonces, es gran mandamiento, que es un mandamiento, un mandato, una orden. Amén. Amén, ¿cierto? Un mandato, una orden. Si yo le digo a Samuel: Samuel, por favor, me cierre esa puerta ya. ¿Qué hace Samuel? ¿Lo pienso? ¿Lo piensa? ¿No? ¿Qué haces tú? Obedece, ¿cierto? Samuel va hasta el baño y se vuelve rápido. Corre, corre. A ver, a ver. ¿Qué está haciendo él? Una orden. Si él se hubiera quedado sentado, pero ¿qué sentido tiene que yo iba? Pastor, ¿pero qué sentido tiene? ¿Qué tengo que ir a hacer allá? ¿Qué tal en esa? ¿Estaría qué? Desobedeciendo, ¿cierto? Si se pone, no, pero ¿por qué? No, no hay necesidad. No, creo que no. Igualmente hacemos con la palabra. Dios nos dice, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios. Amarás. O sea, ¿qué debemos de hacer todos nosotros? Amarle, amarle. Así como le dice, como dice la palabra, también al esposo, que ame a la esposa. ¿Cierto? Lo dice la palabra. Esposos, amen a sus esposas. La esposa respete al esposo, que es lo que hoy en día no se ve. Hoy en día que la liberación femenina y le falta el respeto al esposo, y bueno, y se paran y se ponen ahí también. Sí, no, no, no, no. El Señor dice: respete al esposo y la esposa ame. El esposo ame, ame. Es una orden, un mandato del Señor que debemos obedecer, que debemos nosotros poner por obra. Y el Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios con toda ¿qué? Tu alma, tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. ¿Y nosotros qué hacemos? Primeramente amo lo que me gusta. Dale gusto a mi carne, ¿cierto? Dale gusto a mis emociones, mis sentimientos y todo lo que tenga que ver conmigo. Amamos muchas veces, pero al Señor, si me queda tiempo, oro, leo, voy a la iglesia si tengo tiempo. Hoy no tengo tiempo y hoy tengo mucho que hacer en mi casa. Hoy tengo que hacer unas diligencias, unas vueltas. No, precisamente hay que dejarlas para el domingo. No, pero es que no estoy muy caído, trabajé toda la semana, no, que voy a ir a la iglesia. No, Dios me entiende, Dios me comprende, que voy a la iglesia, voy a dormir hasta tarde, toda la semana madrugando a las 5 de la mañana, 4 de la mañana. No, ¿qué tal? Yo que me voy a, hoy es el único día, tengo que descansar. ¿Estaría amando a Dios sobre todas las cosas? No, ¿cierto? Le estoy dando gusto a mi carne. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros lo amemos por encima de la carne, por encima de todo lo que se me presente, de toda dificultad, de toda situación. Yo le dé la honra al Señor obedeciendo lo que Él me ha mandado, que lo ame por encima de todas las cosas, con toda mi alma, con toda tu mente, y que sea en nosotros lo primero cada día. Para nosotros lo primero cada día es amarlo, honrarle, obedecerle con todo nuestro ser, con nuestra mente, pensando en Él, con nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser. Le alabo y le bendigo, Señor. Por eso el Señor dice en su palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. ¿Por qué Dios no concede peticiones? Porque no nos deleitamos en Él, obedeciéndole, cumpliendo con lo que Él ordena. Un padre, una madre le agrada que sus hijos le obedezcan. Yo creo que no hay padre o madre que se desagrade de la desobediencia de un hijo. Nosotros como madres y padres que acá, ¿les agrada que sus hijos les obedezcan? Maribel se pone contenta cuando Andrés, ¿no? Felipe, Andrés Felipe, que él se pone, mami, ¿yo por qué tengo que ir? No, no quiero. ¿Tú cómo te pones? ¿Te pones triste? O dice, ay, bueno, Felipe, no te preocupes, ay, tranquilo, otro día me haces caso. No, ¿cierto? Pero cuando los hijos nos obedecen, hijo, mira, vaya tal cosa, sí, mami, sí, papi. Ay, tan lindo, se siente uno contento, feliz que uno da la orden y el hijo, la hija, le obedece. Uno contento porque hay obediencia, respeta, honra al padre, honra a la madre con la obediencia. Eso es lindo, maravilloso. Y igualmente, póngase en la posición de nuestro Creador, nuestro Padre, póngase en la posición, Él da una orden, Él habla en su palabra, Él da mandamientos, Él da estatutos, Él da decretos, para que los cumplamos mañana. Eso dice, hoy siempre está esa palabra en presente, aunque estén deuteronomios, está en presente, dice, para que los cumplamos hoy, hoy. O sea que cada día cumpliendo lo que Él le ha mandado. Entonces, ese es uno de los propósitos del Señor, que lo amemos por encima de todo, con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, no solamente de labios, porque la Biblia también lo dice, no, este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Eso dice la palabra. Muchas veces nosotros, ay, tan lindo papito Dios, y más cuando nos concede cosas, ay, Dios mío, qué precioso, ay, papito Dios, pero hay de labios, después está uno para ahí que reniegue y critica y murmura y juzga y ahí está que sale los chiros y de la ropa y de todo y contienda pleito y disensiones y mentiras y de todo. Y después, ay, papito Dios, tan lindo, ay, concédeme, ay, me da, me ayuda, me de todo, ¿cierto? Empezamos a expresarle. No, nosotros tenemos que ser íntegros, íntegros en nuestro diario vivir, guardando qué sale de nuestra boca, qué estamos mirando, qué estamos oyendo, qué sentimientos, qué emociones hay en el corazón y para dónde nos llevan los pies y qué estamos nosotros haciendo con nuestras manos y todo nuestro ser, que sea consagrado para honra y gloria del Padre. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, aleluya. Entonces, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son dos mandatos principales, que los que cumplan esos dos, lo ha cumplido todo, todo. Entonces, amar a nuestro prójimo. Ahí es donde entra la evangelización, ahí es donde entra uno ir a visitar al prójimo, está enfermo, llamarle, no conoce la palabra, mire que está perdido, está hundido en el pecado. Nosotros con ese amor vamos a llevar la palabra, nosotros pensamos en esas personas y comenzamos a ayunar y comenzamos a orar por esas almas. Y cuando está uno ayunando y orando, mira aquí por tal persona, Señor, mire, tócalo, quebrántalo, Señor, mira esa alma se va a perder, Señor, y comenzamos a clamar, eso es amor por esa persona, pero comienza uno, ay, ya, ese sabe la palabra, ay, pues que se pierda, si se quiere condenar, pues que se condene, eso sí que le manda a ser rebelde, y es que es duro, es terco, no sé qué, y comenzamos a juzgar y a criticar, en vez de estar uno doblando rodilla, mira, Señor, mira lo que está pasando, mira, obra en ese corazón, bendice esa vida, ayúdalo, Señor, esa alma se pierde, Padre, esa alma si no se arrepiente se va a condenar, pero tú tienes el poder de tu espíritu que convence de pecados, Señor, y lloramos, y clamamos, y nos humillamos por amor a esa alma o esas almas. ¿Será que toda la iglesia lo estamos haciendo así? Pero no, a ese ya sabe. Mire cómo está portando, qué tal, no, pues que se friegue, pues que no sé qué, pues no, si no quiere ir a la iglesia, pues que no vaya, que no va a obligar, y comenzamos y cuidado con lo que sale de esta boca, mejor cerremos nuestra boca, veamos lo que veamos, cerramos nuestra boca, oremos al Señor, amemos al prójimo con sus defectos, con sus errores, con sus comportamientos, como sea, amémoslo y dejemos que Dios es el que mira los corazones y Dios es el que juzga y Dios es el que hace todas las cosas. Amén. Yo solamente y nosotros estamos es para orar por nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo y no si es bonito, si se ríe, si no se ríe, si es así, si lo amo. Ay, cómo es que es tan tierno, es tan tierna, es así, amo. No, antes al más agrio, al más esto, al más eso, lo amamos. Al más rebelde le mostramos el amor. No importa, tú me haces mala cara, pero yo te sonrío. Ay, tú me miras mal, pero yo te miro con amor. Pero no importa, tú me tuerces la boca y yo le doy una sonrisa. Eso nos manda el Señor, pero me hizo una mala cara, pues yo también, quién sabe qué hay que estar pensando de mí. No, no importa. A mí me han dejado con el saludo, el Señor le bendiga o buenos días. Y yo, gloria al Señor, pero yo cumplo con el saludar, yo cumplo con eso. Si no me saludan, no importa. Si no me miran, no importa. A mí no se me cae nada. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando que mi carne la suban, la enaltezcan. Yo lo que estoy es que mi carne esté crucificada y no me afecte nada. Amén, porque así fue el testimonio y el ejemplo que mi Cristo amado me vino a dar de vivir conforme a la voluntad del Padre y no dejarse afectar por nada y por nada de lo que le hacían y le decían y lo trataban. Amén. Pero ¿qué nos hace falta? Morir a nuestra. La carne está que pide. Uy, ¿cierto? Y nos enfadamos y nos airamos y se nos olvida que somos cristianos y se olvida que el Espíritu Santo está en nosotros y que no debemos de contristarlo, sino que debemos es de honrar su presencia en nuestras vidas. Amén. Eso es muy importante. Entonces, perdón. Tenemos Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. El Señor les dio una comisión de ir y llevar la palabra a todos aquellos de su pueblo, porque los mandó primero a su pueblo, a los hebreos, a los judíos, después a los gentiles. Por eso es que dice en Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron les dio potestad, o sea, derecho de ser hijos de Dios, porque su pueblo no lo aceptó, su pueblo no quiso recibir. Entonces vino a nosotros y aquí estamos nosotros, gracias a ese amor tan grande que lo impartió para los gentiles, que somos nosotros. Amén. Entonces los mandó que fueran a llevar la palabra, pero no quisieron. Antes que lo crucificaron a Cristo, lo crucificaron. Y muchas veces nosotros también estamos ahí crucificando al Señor, porque despreciamos su palabra, despreciamos su amor, despreciamos su fidelidad tan grande. Así que de estos dos propósitos, que es el del gran mandamiento y la gran comisión, de estos dos puntos se juntaron cinco, de ahí salen cinco puntos que vamos a mirar. Son cinco de los cuales salen de los dos primeros, del gran mandamiento y de la gran comisión. Entonces de ellos sacamos cinco propósitos de la iglesia basada en la Biblia. Amén. De estos dos pasajes que estuvimos leyendo. Entonces, tenemos, el ministerio de Jesús mostró estos cinco propósitos los mostró el Señor Jesucristo. O sea que Él, como Hijo de Dios, como humano aquí en la tierra, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? Cumplió con el propósito de lo que es iglesia aquí. Cada uno de nosotros somos iglesia, cada uno de nosotros. La iglesia no es solamente este lugar, el templo de congregación donde nos congregamos como familia, pero la iglesia somos cada uno de nosotros y cada uno de nosotros debemos de manifestar estos cinco propósitos. Y el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios y como humano aquí en la tierra, los cumplió. Primero, tenemos adoración y vamos a ver en Juan, Evangelio de San Juan capítulo 17 versículo 4 nos dice lo que cumplió el Señor Jesucristo. Dice: yo te he glorificado en la tierra. El Hijo le está diciendo al Padre: yo te he glorificado, te he honrado, te he adorado. Lo está expresando Él, ¿cierto? He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea que Él lo ha glorificado obedeciendo, lo ha honrado con la orden que le dio el Padre de que cumpliera aquí en la tierra y está exaltándolo a Él. ¿Por qué? Porque le ha obedecido. Segundo, evangelismo, Juan 17:6. O sea que evangelizó. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Amén. Entonces, lo cumplió el Señor Jesucristo, el evangelismo en Juan 17:6. En Juan 17:6. Él lo dice, ¿no? He manifestado tu nombre a los hombres. He manifestado tu nombre a los hombres, he predicado la palabra, he compartido lo que tú me diste, la palabra que tú me diste la he impartido a los hombres. ¿Qué debemos hacer nosotros? La misma historia, la palabra que recibimos la compartimos. ¿Qué estoy haciendo? Compartiendo, y a muchos les he compartido las palabras en sus casas, donde he ido, por donde he estado compartiendo la palabra. Le puedo decir, Señor, estoy haciendo lo que tú me enviaste, compartiendo la palabra a todos aquellos y enseñando a los que lo necesiten, amén, y los que quieran recibir. El compañerismo, comunión, bautismo. En Mateo 3:16, encontramos también que hubo la comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros nos mandamos bautizar, venimos a entrar en una comunión, por eso, utilizando, ¿no?, lo antiguo, la religión tradicional, cuando nos dice, hoy hace la primera comunión. O sea, la primera comunión es que reciben la hostia y el vino, ¿cierto? Entonces, la primera comunión. Entonces, nosotros cuando tomamos la Santa Cena estamos compartiendo, estamos en esa comunión, estamos en esa obediencia. Por eso, entonces, en Mateo 3:16 nos dice así la palabra del Señor, 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba ahí que el Padre, el Hijo y el Espíritu estaban en comunión. Estaban en comunión, por eso es importante que la persona anhele mandarse bautizar. Mire, yo recuerdo que mi mamita a los 2 meses de estar recibiendo la palabra, empezó ella, pastor, quiero que me bautice, 2 meses, quiero que me bautice. Estaba con ese anhelo de cumplir su palabra, de querer ir a las aguas, de obedecer. Qué lindo, qué lindo. Cuando le empecé a hablar la palabra, me decía, mija, yo estoy bautizada. Y además por la palabra, no mamita, pero es que el paso es este. Bueno, sin embargo, seguí orando por ella y a los 2 meses estaba pidiendo el bautismo. Pero aquí pasan años y años y años y no anhelan un bautismo, no anhelan tener comunión, no anhelan participar de la Santa Cena. Y muchos que pueden participar de la Santa Cena no participan. Que porque es que me disgusté con Julano y es que tengo mal genio y es que tengo una ira y están así que se sacuden y que y no participan de las Santa Cena, desprecian la comunión, desprecian el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, desprecian. No, oiga, de verdad que eso da coraje. No me da mal genio, no, de ninguna manera. Entonces, ¿cómo se va a despreciar? ¿Cómo no anhelar participar? ¿Cómo no anhelarlo? El Señor Jesucristo cumplió con ese paso. Se mandó bautizar, se humilló. Juan, bautíceme. Señor, que yo te bautice a ti. Si tú, imagínese el Hijo de Dios que bajó del cielo y está aquí. Y que yo lo bautice. Pero tuve ese privilegio, Juan el Bautista. Tuve ese privilegio de bautizar al Hijo de Dios, al unigénito de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué rico! ¡Qué maravilla! Y que todos anhelemos obedecer. El Señor Jesucristo obedeció. Y qué rico que aquí los que están sin bautizarse anhelen, deseen ese bautismo. Es decir, yo quiero esa comunión, quiero participar de la Santa Cena. ¡Qué rico! Lo deseo, lo anhelo. ¿Ah? Eso es importante, eso es maravilloso. Así que pasen años sin mandarse a bautizar, no es correcto. No está valorando el cuerpo y la sangre de Cristo. No quieren participar de esa comunión, no quieren ese compañerismo, entrar en esa unidad, no lo quieren. No, están diciendo, no me interesa, no me importa, cuando me dé la gana yo lo hago. Así de fácil, ¿cierto que sí? Así. Pero qué rico cuando dicen, no, yo quiero participar, lo anhelo, lo deseo, quiero avanzar. Eso es importantísimo y el Señor Jesucristo cumplió, le mandó bautizar. Y tenemos cuarto discipulado, Juan 17:8. Todo fue lo que cumplió, los cinco propósitos que cumplió el Señor Jesucristo como Hijo de Dios y nos dio ejemplos a nosotros, la Iglesia de Jesucristo. Tenemos, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, en cuanto al discipulado, también discipuló el Señor Jesucristo. ¿Discipuló? ¿Por eso los discípulos? Discipuló. ¿A qué nos manda el Señor a nosotros? A discipular. ¿Amén? Ahí está. Y cada 8 días nos están ahí, dele y dele. ¿Lo hacen o lo hacen? ¿Lo hacen o lo hacen? Ya sí, no se hace, es que ya en realidad no se quiere. Entonces, por eso dice, porque las palabras que me diste les he dado. Lo que mi Padre me ha dado, lo estoy dando. Lo que mi Señor me ha puesto, lo estoy dando. Entonces, así igualmente ustedes han recibido y siguen recibiendo, ya recibieron capacitación, ya están listos para hacer un gora, pues lo que usted recibe, délo, lo que usted recibe, délo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo el propósito de una iglesia, el propósito del cual el Señor lo estableció para que nosotros lo cumplamos, lo que hizo el Hijo de Dios, lo hacemos nosotros. Y dice así el quinto ministerio, Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, a ministrar, a predicar, amén. Los discípulos predicaban, los mandó, aún Judas que se condenó, él predicaba, era el tesorero, tenía ahí ministerio. Era el tesorero y ministraba a Judas, pero se condenó. Eso sí, cada quien decide para arriba o para abajo. Aquí a nadie obliga a Dios. Nadie obliga a Dios aquí a que se salve. El que se quiere salvar, se salva, y el que se quiere condenar, se condena. ¿Es así o no es así? Entonces, cada quien determina hacer en su vida. Disfrutar, gozarse, alegrarse o deleitarse en el Señor o perderse. Entonces, ahí está el ministerio. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por eso aquí nosotros no queremos que todos se queden ahí, ay, fuego santo aquí tan riquito, todos juntitos, ay, tan rico aquí. No, si aquí hay que mandar para ciudades, mandamos para ciudades, y que llegue gente y enviamos, y enviamos, y enviamos. Ay, pero es que aquí junticos, es que aquí, ay, me va a pesar que se me vaya Mirna y Jaime a ministrar allá a Fusa. Ay, se me va y no le vuelvo a ver la carita aquí los domingos. Ay, no. O sea, hay que abrir obras, abrimos obras. Hay Rick Warner, es un hombre, es el único hombre que ha abierto obras y obras y obras y reúne más de 126,000 pastores enseñando lo que es el evangelismo. No son iglesias mega, porque muchas veces llena uno de vanidad y de orgullo. Ay, tengo una iglesia que me llega a 20,000, me llega mucha gente, y todos, ay, es que esa iglesia sí es grande, ay, es que eso allá se siente porque hay una multitud. No es tanto, es ir y por todos lados, coger gente, y que se levante mucha gente a predicar, a ministrar, que haya mucha gente que predique, muchos pastores, muchos líderes que prediquen. Amén. Enviarlos, como el Señor Jesucristo, los envío al mundo, los envío. Así que hay que abrir obras fuera de Colombia. Listo, heme aquí. ¿Quién dice heme aquí? La única que me ama, que todos los días casi me dice, mándame, yo quiero, pastora, yo quiero, envíeme. ¿A dónde que hay que ir? Qué rico. Y que todos aquí haciendo fila, una fila. Pastor, ¿dónde hay que ir a abrir obra? No, que ahí hay dos personitas en tal parte. Pues con dos personas se levanta. Ay, no, es que me tienen que dar 15, 20, 50 personas, y si no, yo no voy a abrir iglesia. Tiene que haber un montón. ¿Qué tal? ¿No? Yo en la casa empecé a evangelizar, empecé a coger la familia de mi esposo, dos, tres personas, vengan a mi casa, venga, siéntese, leamos la Biblia. Y de ahí empezamos, y aquí estamos y hemos seguido y hemos abierto obras y hemos sacado pastores y qué rico, gloria al Señor. Entonces, a eso nos ha llamado el Señor, lo que hizo Cristo hacerlo nosotros también, pero nos amañamos sentaditos, ay que es que me gusta, ay que aquí, ay qué rico, no, hay que evangelizar, hay que predicar, hay que abrir iglesias, hay que extender el reino de los cielos por todo lado, ay no, pero es que tiene que ser iglesias de 1,000 y 10,000 porque entonces no es iglesia, no Señor. Le decían en Guatemala, recuerdo cuando nosotros íbamos a Guatemala, le decían al apóstol Abraham, ay pero es que usted tiene muchas trampitas. Las trampitas porque había iglesias de 100, de 80, de 150, ¿no? Entonces hay que ser trampitas, ay no, que porque quería la gente era que hubiera iglesias de 1,000, 2,000, 3,000, ay eso sí es iglesia, no, pero habían 800, pero se estaba cumpliendo por todo lado y llevando la palabra, ¿sí? Entonces no miremos de esa manera, miremos que el Señor Jesucristo mandó a los discípulos por todo lado, los mandó. ¿Y qué le dijeron al Señor Jesucristo? Señor Jesucristo, ay mi Jesús, mi maestro, imagínense que es que allí tengo una iglesia de tantos, ¿no? ¿Le llegaron a eso al Señor Jesucristo? ¿Quién le llegó ahí diciendo que es que una iglesia de tantos? No, lo importante es que abarquemos recogiendo almas por todo lado, recojamos almas, amén, recojamos. Y aquel varón, aquel siervo, este Rick Warner, ese hombre es el único que ha evangelizado de esa manera y que te ha sacado iglesias así de esa manera, grupos. Y si nosotros vamos a la iglesia primitiva de aquí, entonces también eran grupos y se hacían en las casas y después comenzaron así a sacar y salían muchos predicadores, muchos, y atendían este grupo y ahí se fortalecían porque tenía un compartimiento mucho más personalizado y la gente captaba mejor. Imagínense, no critico, no juzgo, no, una iglesia de 20,000, 30,000 personas, no, guárdame Señor, pero siempre queda mucho más difícil que la persona reciba el mensaje, ¿sí? Así como tan más cara a cara que por una pantalla, que ya en otro extremo, que no, pues sí, gloria al Señor, Dios se glorifica de la manera que Él le place y Él obra conforme Él quiere y llega al corazón como Él quiere, sí, gloria al Señor, pero lo único que estoy diciendo es que queda como más sabroso, más rico, como más personalizado, por eso en los goras, ¿no? Los goras se reúnen más cara a cara, se lleva la palabra, se dirigen mejor y son fortalecidos, por eso se llaman las iglesias en los hogares, por eso cada líder lleva el título como de un pastor, sí, porque está pastoreando ese grupo, lo está haciendo que se multiplique, le está ministrando, es como un pastor, ¿por qué? Porque tiene su grupo, es una iglesia en casa, y eso lo veíamos en la iglesia primitiva, que eso lo vemos en el Hechos de los Apóstoles capítulo 4 adelante, ahí vemos cómo ministraban ellos en las casas, amén. Bueno, entonces ese es uno de los propósitos de la iglesia. Tenemos una iglesia con propósito es saludable, que el pastor Guillermo predicó un domingo, ¿cierto? Y la iglesia saludable, ¿cierto? Entonces la iglesia saludable es equilibrada, no solamente emoción, ¡ay, emoción! No, una iglesia equilibrada, nos alegramos, nos gozamos, cantamos, sí, equilibrada, una iglesia equilibrada, productiva, produce, una iglesia que produce. También una iglesia creciente, que crece, una iglesia que crece, amén. Ahí comentando ayer, hablando con el pastor, que ayer salimos con el pastor que estuvo predicando acá, dijimos, pastor, qué rico que uno puede ver cómo Dios se ha manifestado grandemente. Ustedes dirán, el apóstol, y aquí con 100 personas, y apóstol, ¿por qué no? Se ve que pero hemos hecho la obra que Dios nos ha encomendado, que hemos sacado muchos pastores. Ay, pero ¿dónde están? No, están haciendo la obra, que no son de nosotros, son de Dios. Uno lo que hace es ensanchar su obra, pero sí, hay pastores en el norte, hay pastores por allá en Palestina, hay pastores de los que nacieron acá, mi esposo los estableció, que no están con nosotros, no están, pero como no, la obra no es nuestra, es de Dios, y uno trabaja es para Él. Amén. Pero que ha sacado ahí como 5 pastores que están por allá ministrando, están ministrando, están sirviendo al Señor, gloria a Dios, los bendecimos y comenzamos nuevamente Fuego Santo y ahí estamos, dele, trabaja y trabaja y tenemos ahí, ya está Laura en Peñoncito dándole parejito allá, pastores que salieron de aquí, están en Cartagena, también estos siervos que salieron de aquí también y allá están ministrando y en Bello Vicencio también, ahí está la hermana que se va aquí, ahí está atendiendo un grupo, también consolidando, enseñando, mientras que se establece ya en orden, bien como debe ser y seguir la obra ensanchándose, amén. Y más adelante a ver a dónde enviamos a Neider, a Jonathan, a dónde enviamos aquí a pastorear, claro que sí, claro que sí, claro que sí, nosotros atendiendo la obra misionera, aquí los pastores atendiendo a otros pastores, aquí atendiendo la gente, porque hay que atender por todos lados. Qué rico, ese es el propósito de la iglesia, amén. Ahora sí estamos entendiendo cuál es el propósito de la iglesia. Amén. Ay, no, pues que mandar a Jonathan que canta tan bonito acá. No, no, no. Ay, no. No, mandamos a otro allá que no sea tan importante aquí. No, no, no. Todos son importantes. Todo el que está aquí, el que está sentado, el que todos son importantes. Que tenemos defectos, tenemos defectos. Que cometemos errores, cometemos errores. Que le embarramos, ¿sí o no? Pero nosotros no estamos para criticar, sino para levantar, para orar, para bendecir, porque eso dice la Biblia, que bendecir a los que os ultrajan, bendecir a los que os maldicen, eso dice la palabra del Señor y para eso somos llamados, amén. Para bendecir, no para maldecir, no para bendecir, no para aplastar, sino para levantar, no para rechazar, sino para abrazar, amén. Esa es la iglesia de Jesucristo, esta es una iglesia creciente, es una iglesia equilibrada, esa es una iglesia que cumple con los propósitos que Dios ha establecido, amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Cuántos se gozan en la palabra? Aleluya, ese aplauso para el Señor, aleluya. Un grito de júbilo. Aleluya. Ahora sí me siento que hay un pueblo aquí, ahora sí, no me siento sola. Yo me estoy predicando, pero gloria a Dios, cuando me predico me gusta porque me fortalezco. ¿Y quién gana? Pues yo. Amén, aleluya. Entonces, y continuamos. Una iglesia con propósito, ya les dije, saludable, es equilibrada, creciente y reproductiva. El apóstol Pablo nos explica estos 5 propósitos también. Entre el apóstol Pablo como discípulo del Señor Jesucristo, discípulo de él, también va a ser ¿qué? Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Lo mismo que hizo Cristo lo empezó a hacer el apóstol Pablo y lo vamos a ver bíblicamente. Igualmente, lo que hacemos nosotros, mi esposo y yo, lo hacen nuestros hijos, amén. Nuestros hijos, ahí está Guillermo y Andrea, nuestros hijos, Viviana y Rodrigo, nuestros hijos, ahí está también Natalia. De una u otra manera, también ella le sirve al Señor. Me encantó porque me dijo, mamita, voy a hacer unas obleas, compro ayer emocionada, voy a vender unas obleas para qué, para la cooperativa y que entre alguito para la iglesia, mami. ¿Le está sirviendo al Señor? Amén. ¿Le está sirviendo? Dios, ay, gloria al Señor, gloria a Dios, qué rico, me alegro, me gozo, porque ahí está también sirviéndose, pensando en la obra del Señor. Amén. No, no crea que solamente que para aquí a predicar. Esos son los que. No. Si usted está barriendo la iglesia, está sirviendo al Señor. Si usted está lavando el andén, está sirviendo al Señor. Si usted está lavando el baño, está sirviendo al Señor. Todo lo que haya que hacer afuera, está sirviendo al Señor. Con todo, honramos al Señor y nos humillamos a servir al Señor. Amén. Eso es lo que el Señor nos manda. Entonces, el apóstol Pablo también nos explica cómo él también cumplió esos 5 propósitos. Lógico que aquí le quito uno, le voy a hacer solamente 4, porque uno se lo dedicamos al Salmo 134, en donde dice adorar, ¿no? El Señor Jesucristo dice que exaltó al Padre, ¿cierto? Aquí en estos otros 5 del apóstol Pablo, pero metí uno donde dice adorar a Dios, Salmo 34:3, que dice engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, que tenemos de nosotros, debemos de adorarlo. Ese canto tan lindo que dice, no tengo tampoco tan buena voz como los que cantan aquí, pero bueno, que dicen, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Qué más? ¿Cómo sigue? Entonces, ese canto lo cantamos aquí, engrandecer a Jehová, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Se me olvidó la otra parte, pero es un canto muy lindo. Entonces, a eso nos manda el Señor, que es Salmo 134, el Salmo, perdón, 34:3, ¿no? Que debemos nosotros, ¿qué? Adorarle, exaltarle, engrandecerle, honrarle. Es la parte, como iglesia, es uno de los propósitos que adoremos y honremos al Señor, amén. Tenemos ahora el segundo evangelismo, Hechos 20:24. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Entonces dice, pero de ninguna cosa hago caso, no me interesa nada, yo llevo la palabra, yo le hago caso a Dios, pero mire, el estorbo aquí, el estorbo allá, no me importa, yo hago caso, no le pongo darle gusto a mi carne, a mi vida, no, yo quiero hacer lo que el Señor me ha dado, ir y llevar las buenas nuevas de salvación, ir y predicar el Evangelio, eso es lo que más me interesa, porque eso es lo que más hace énfasis aquí en la palabra del Señor como iglesia, como propósito de la iglesia, llevar el Evangelio, para eso que rescatemos al perdido. ¿Cuántos ángeles quieren hacer lo que Dios nos encomendó a nosotros de estar predicando y predicando? Porque los ángeles saben también lo que hay en los cielos, el reino preparado para su pueblo. Entonces nosotros lo conocemos a través de la palabra, a través de esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Entonces por eso vamos y llamar la palabra. Yo recuerdo que recién cuando escuché la palabra, me hablaron de la palabra, lo primero que pensé en mi amiguita con la que más hablaba, sobrina de mi esposo. Yo iba a la casa el día jueves, iban y me llevaban el mensaje en la tarde y me leían la porción de la palabra y yo la dejaba marcadita. Esa misma porción que me leían, cogía la Biblia el otro día, hola, aquí estoy. Iba y le llevaba la misma palabra, como ya me la habían dicho, entonces yo ya iba más segura. Iba, no, imagínense, Julanita, que es que como usted sabe, ¿no? Yo quiero ir al cielo y aquí la palabra me dice de qué manera, qué forma tengo que entrar al reino de los cielos. Entonces yo quiero que usted también, entonces mira, yo quiero leer esta parte porque de esa manera quiero que también tú seas salva. Entonces, y así fue, y se convirtió la hermana y la otra hermana y aquí y uno de los hermanos aquí está en la iglesia todavía, aquí viene, no está hoy, pero está trabajando, pero aquí viene. ¿Por qué? Porque desde ese entonces le llevé la palabra y hasta ese entonces, ahí tienen ese conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque hice lo que el Señor me dio, el amar al prójimo y llevar el mensaje de salvación. Si yo amo, yo no quiero ir para el infierno, me quiero perder, pues tampoco a mi prójimo que se pierda. ¿Amén? Entonces llevarle el mensaje de salvación. Y ahí que entonces no me interesó nada si sé o no sé, si aprendí instituto bíblico o no, si estoy capacitada o no. Ay, no, es que no estoy capacitada, no, yo a los 2 meses estaba predicándole a un cura, 2 meses, ¿hice instituto bíblico? No, ¿hice capacitación? No, pero sí doblaba rodilla y sí tenía comunión con mi padre y sí leía la palabra y con eso me fortalecía para ir a llevar la palabra y el respaldo grande y poderoso del Espíritu Santo. Pero muchas veces no, pero es que yo no estoy capacitada, pero como, ay, no, qué pena, ay, no, qué tal que yo me equivoque, qué tal que el orgullo. Orgullo, porque entonces, ay, me voy a equivocar y me van a criticar, me van a no sé qué, entonces ahí está el orgullo. No, qué importa, me equivoqué, perdónenme, ¿sí? Me equivoqué, pero yo trato de obedecer y hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer, amén. Entonces, pero ninguna cosa hago caso, hablando de lo del apóstol Pablo. Y el 1:8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, primeramente que todo, evangelizar que nuestra familia, ¿cierto? Nuestra familia, orar por nuestra familia, ayunar por nuestra familia, ganarla para Cristo, pendiente de nuestra familia, amar a nuestra familia. Y de ahí sí, Judea y ¿qué? Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, primeramente que toda nuestra familia que es Jerusalén y nuestras familiares, parentela Judea y Samaria, y ahí sí nos vamos para todo. Pero muchas veces que hay, yo quiero ir a predicar a la China, es que en la China se necesita, pero vaya, mijito, predíquele a su vecino primero para que vaya a la China. Sí, porque muchas veces están queriendo, dicen por ahí, es que quiero ir al otro país, quiero a otras naciones, ay, yo quiero, Señor, llevarla para otras naciones y la familia perdiéndose. No, doble rodilla por su familia, gane a su familia y ahí sí, mi parentela y ahí sí, entonces pensemos por allá en otra, pero no, queremos desaparecernos, ay, es que nadie es profeta en su propia tierra, ¿quién te dijo? Sí, la palabra de Dios se cumple, pero Dios lo respalda a uno, cuando uno quiere Dios lo respalda, amén. Que muchas cosas no se verán, sí, muchas cosas, no le crean muchas cosas, pero más que todo cuando se quiera una palabra profética, a darse al hermano, a la hermana, ay, mi vida, es la parte que no, ¿qué tal? No le creen. ¿Por qué? Porque uno lo está viendo, escuchando, pero si alguien viene por allá que no me conoce, nunca me ha visto y me dice, pero que venga, entonces por eso es que, pero no, es que me desprecian, es que nadie es profeta en su propia tierra, entonces por eso es que no me escuchan, por eso es que no me entienden, porque nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, no señor, pero si vamos a dar la palabra, Dios hace la obra, porque es su palabra, no es mi palabra, es la de Él. No es que no me creen, es que no me van a creer a mí, van a creer en la palabra del Señor, amén. Entonces muchas veces se escudan que es que nadie es profeta en su propia tierra. No señor, es la palabra la que se va a dar, amén. No tergiversemos tampoco la palabra, porque esta palabra la recibe toda la persona y la obra es el Espíritu Santo de Dios, amén. Entonces esa es la parte de nosotros coger nuestra familia. Mi mamita me decía, tan linda, me decía, mija, tú eres mi mamá espiritual, me decía mi mamá, tan linda, tú eres mi mamá espiritual. Entonces así es, sí, mami, sí. ¿Por qué? Porque le prediqué la palabra, mi esposo la bautizó aquí y mi esposo la entregó a la presencia del Señor. Qué rico, ¿no? Y así mucha gente que aquí nació, mi esposo las entregó. Varias personas que aquí nacieron y están en la presencia del Señor, mi esposo las bautizó, mi esposo las enterró, las envió para el cielo. Qué rico, muchas, se hago la cuenta, hay como unos 15 que mi esposo ha enviado, incluyendo ahí en esas a mi mamita. Entonces, y que otro le predique, porque es que mi mamá, que me va a hacer caso, mi mamá. Allá no está Wilmer, allá con la mamá y el papá, felices, recibieron a Cristo, recibieron y están recibiendo la palabra a través de su hijo. Ay, no es que hay profeta en su propia tierra. ¿No? ¿Se está cumpliendo? ¿Que recibieron la palabra a través de su hijo? ¿Sí o no? La mamá de Jonathan, que no iba a la iglesia, ya está asistiendo con el sobrino. Que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Qué va? La palabra de Dios se cumple y uno va a llevar la palabra y esta palabra no vuelve vacía. Sea quien sea, sea el hijo, sea la mamá, sea el papá, sea quien sea, esa palabra se cumple. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ahí si no nos escudemos, ahí nos pongamos ahí la conchita. Es que nadie es profeta en su propia tierra, entonces yo no le hablo por eso. Mentira al diablo. Para dediquemos la palabra. Aleluya, gloria a Jesús. Entonces Gálatas 3:27, aleluya. Gálatas 3:27 nos dice así. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. ¿Es importante el bautismo? ¿Cuántos están aquí sin bautismo? Levanten la mano. ¿Quiénes están sin bautismo? Bien. Gloria a Dios. ¿Y cuántos de ustedes están sedientos de ese bautismo? Amén, vea. ¿Cómo es que es su nombre? Yasmín. Vino por primera vez el jueves, viernes, hoy domingo, ya está levantando la mano. Quiero ser bautizada porque anhela participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Un propósito de la iglesia, amén. Un propósito de la iglesia. Y todos que anhelen, que ahorita en agosto salgan 15, 20, 30 que están sin bautizar, van al bautismo. Los que están sin casar, cásense. Los que están sin prepararse, prepárense. Yo quiero, me quiero bautizar porque quiero participar del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Amén. Discipulado. Discipulado, ahorita discipulado, el martes, discipulado, a capacitarse, hay capacitación, hay quien les ministre, hay quien les enseñe, reciban, no desprecien la capacitación y vengan a capacitarse, discipulado. Efesios capítulo 4, que hay la parte del apóstol Pablo donde recalca la parte del discipulado. Efesios, aleluya, Efesios capítulo 4, la parte B. La parte B, 4:12, la parte B dice así: para la edificación del cuerpo de Cristo, la parte B. Entonces, o sea que para qué el discipulado, para qué, para que sean qué, edificados del cuerpo de Cristo, ¿cierto? De ese pan espiritual que es Jesucristo, ese pan de vida, para que seamos edificados, para eso es el discipulado. El 13 dice: hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos Cristos hay acá? Oh, muy sinceros. Los que dijeron amén, eso, los otros no son. Claro. Si yo digo amén, porque yo estoy segura. Si no digo nada, es porque no estoy segura. Estoy calentando sillas, qué pena. Pero uno es sincero, me gusta la sinceridad, amén. Me encanta la sinceridad, aleluya. Alabo el nombre del Señor. Entonces, ¿para que seamos qué? Perfectos a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, aleluya. Yo alzo la mano al Señor, ¿quién alza la mano? Amén. Acuérdense, la plenitud, no se engañen. Ahí con los piecitos sobre la tierra. Plenitud de Cristo, soy verdaderamente ese Cristo, vivo ese evangelio, vivo la palabra, doy ese testimonio. Entonces yo alzo la mano porque estoy batallando y cada día que de pronto me lembro, pues Señor, aquí estoy, perdón. Amén, porque dice la palabra, no hay hombre que hable y que no peque. No deja uno por ahí de pronto salirse alguna cosita por ahí que no está correcta, pero estamos dispuestos a pedir perdón. Quinto ministerio, Efesios 4:12. 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo nuevamente, ¿no? Entonces, ya como ministros, preparados para ser ministros, predicar la palabra, ministrar en el altar, ministrar en los goras, entonces es importante de ser cada día ¿qué? Perfeccionados, amén, perfeccionar a los santos. ¿Aquí todos somos santos o no? A ver, levante la mano a los santos. Ya, ¿por qué la tengo que levantar? ¿Por qué? ¿Por qué dice la pastora? Tengo que levantar. Pero, ¿hablamos de qué? De sinceridad. Sinceridad. Obediencia. Y reconocer cómo estoy delante del Señor. Amén. Pero somos llamados a ser santos porque nos ha santificado el Señor Jesucristo con su sangre preciosa. Su sangre nos ha lavado, nos ha santificado. Que estamos en un proceso, que estamos en una lucha, que estamos ahí, pero vamos para adelante. Entonces, todos somos llamados a ser ¿qué? Levante la mano de los santos. Aleluya, aleluya. Tranquilo, no se preocupe, que vamos en eje de caminar, a santificarnos cada día, amén, a perfeccionarnos cada día para administrar la obra del Señor, aleluya, gloria al Señor. Entonces, esto es en cuanto a los cinco propósitos de la iglesia, amén, que debemos de hacer. Así que entonces, al bautismo, a evangelizar, a capacitarse, a ministrar y adorar al Señor, amén. ¿Quedó claro? Primero, adorar. A ver, yo pensé que todos iban a gritar. Primero, ya los escuché. No, y no digo que no soy sordita porque tengo un oído más bueno y me toca taparme muchas veces. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Los estoy escuchando. Es que lo están leyendo. Lo estoy escuchando, ¿cierto? Entonces, no hay duda de que lo vayan a hacer, ¿cierto? No hay duda de que lo hagan. Entonces, si no lo hacen, es por desobediencia, porque está predicada la palabra. Amén. No puedes decir, no lo sabía. En Iglesia Fuego Santo no me han enseñado. No, porque se les ha predicado, ¿cierto? Jesucristo cumplió con esos 5 propósitos de la iglesia y también el apóstol Pablo los compartió para que nosotros hagamos lo mismo. Pónganse de pie y de gracias al Señor. Aleluya. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Rey Eterno, te doy gracias, amado Señor, por este tiempo tan maravilloso que hemos podido estar en tu casa, todos los hermanos juntos, congregados como familia. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, clamo a ti por una bendición poderosa, un despertar, un avivamiento a este pueblo, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea impartido sobre estos corazones, sea impartida esa palabra cada día, que ellos la reciban cuando la leen, que ellos la reciban en su corazón cuando es ministrada, Señor, cuando es impartida, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, porque clamo a ti por un pueblo sediento, hambriento de tu palabra y obediente a tu palabra, Señor. Padre, no, yo no deseo, Papito Santo, ver este pueblo solamente sentado, solamente escuchando, no, Papito Dios. Mi deseo es que este pueblo, uno por uno, los que están sentados, comiencen a trabajar en tu obra, a obedecer, a cumplir lo que la Biblia dice, de ser una iglesia con propósito, porque mi Cristo nos dio ese ejemplo, mi Cristo cumplió esos 5 propósitos y también nosotros debemos de cumplirlos, y el apóstol Pablo también los recalcó a través de la palabra. Nosotros también lo obedecemos y cumplimos con esos 5 propósitos como iglesia que somos de Jesucristo, aleluya. Padre, gracias, porque ese es mi anhelo y mi deseo, que todos cumplamos esos 5 propósitos, que todos salgamos adelante haciendo la obra que tú nos has encomendado, que podamos glorificar tu nombre, exaltarlo, que podamos llegar al corazón de muchos, amado Dios, llevando el mensaje de salvación, y que te amemos por encima de todas las cosas, que te honremos por encima de todas las cosas, a pesar de los problemas, dificultades, luchas, pruebas, de todo lo que se presente, no nos importe, sino que nosotros te demos la honra debida a su nombre, que le demos el primer lugar a ti, que lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestra alma, lo estemos adorando y obedeciendo y haciendo su perfecta voluntad, Padre. Ayúdanos a todos a obedecerte, amado Padre Celestial, que todos pongamos por obra tu palabra, que todos nos metamos en ese secreto a batallar y a clamar por el prójimo, porque es el segundo mandamiento, amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y también, amado Dios, ir a llevar ese evangelio a todos los que necesitan de este pan de vida, y también todos aquellos que reciban la palabra para que sean bautizados y puedan tener esa comunión, puedan recibir, amado, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y puedan también, amado Señor, ser capacitados y ser enviados al ministerio, Señor. Gracias, Papito Dios. Muchas gracias por ese propósito que se cumple en Fuego Santo. Aleluya. Gracias, te alabamos y te bendecimos, Padre. Damos gracias por este pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el poder altísimo los envuelva, los cubra, los llene de su presencia en esta hora, Señor. Que esa palabra que fue ministrada, esa palabra que fue impartida, sea llenando estos corazones y permanezca escrita en la mente y grabada en el corazón para que la puedan colocar por obra, Señor, y todos la pongamos por obra. Padre, gracias por este pueblo, bendecido, bendecido por la gracia y la misericordia tuya, Señor del cielo y de la tierra. Gracias por guardar de esos cuerpos libres de todo mal y peligro, Señor, y sus cuerpos sanos, libres de dolencias, de enfermedades, libres de todo ataque del diablo, libres de toda mentira y todo engaño del enemigo, libres en el nombre de Jesús de Nazaret, todo plan del diablo, toda mentira del enemigo que quiera perturbar con contienda, pleitos, disensiones, chismes, contiendas, todo, huye, huye, huye, huye de los hogares, huye, huye en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque declaramos una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que alabe tu nombre, una iglesia que verdaderamente crea en su palabra y que la pongamos por obra, la ejerzamos, lo que aprendemos, lo aprendemos, lo vivamos y lo compartamos a muchos que no lo saben. Padre, gracias por esta iglesia pura delante de ti, por esta iglesia santa delante de ti, Señor, porque estamos clamando por este pueblo pueblo que se levante en el poder del Espíritu Santo, hace la obra que nos has encomendado, desechando toda obra de la carne, desechando toda mentira del diablo, desechando todo cuento del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret y echando para adelante, caminando como Cristo caminó en esta tierra, como Cristo nos dio testimonio, como Cristo nos dio ese ejemplo de vida santa y de vida obediente. De obediencia al Padre. Gracias, papito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo el honor y toda la alabanza en esta hora sean para ti, mi Rey, que es el único digno de ser exaltado, honrado y glorificado. Toda la gloria sea para el Señor, toda la honra sea para el Rey de Reyes. Un aplauso para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, qué bueno es el Señor.